cigarro me están tirando a matar. Todo salió bien porque sé que no puedo abandonar. Esto me pasa desde que no estás.